Podcast de Jardinería y Agricultura Urbana, episodio 7. Muy buenos días a todos y bienvenidos al Podcast de Jardinería y Agricultura Urbana, un espacio para encontrarse con la jardinería, los huertos, las plantas, las flores en la ciudad. Soy Carolina, de Nia Flora. Puedes contactarme en la página niaflora.com/contactar. niaflora.com/contactar. Allí puedes dejar cualquier comentario, saludo, sugerencia, dudas, recomendaciones para el programa y lo que necesites. Si estás en la ciudad de Bogotá, puedes contactar mis servicios de jardinería y paisajismo. También puedes comprar en línea algunas plantas para interior, especialmente seleccionadas para que sobrevivan en estos ambientes. Bueno, si no vives en Bogotá, pues también puedes entrar a la web y encontrarás las notas del programa del podcast. En cada episodio, pues ahí hago un resumen de qué se trata el episodio y comparto algunos links que les pueden ser de utilidad, algunos enlaces, algunos recursos que les pueden ser de utilidad. También está el blog, niaflora.com/blog. Cada semana publico un artículo nuevo, ya sea de jardinería o de cuidado de las plantas o de decoración. Pueden suscribirse al boletín de noticias en el cual les llega directamente a su correo. En el episodio de hoy hablaré de las maneras en las que ustedes pueden tener plantas en la ciudad, así tengan un espacio pequeñito. ¿Cómo aprovechar el espacio para tener plantas en la ciudad? Esto aplica tanto para oficinas, para las casas, para los consultorios, para los locales comerciales o bueno, donde sea que quieran utilizar plantas. Realmente cuando uno piensa en jardinería, piensa que debe tener mucho espacio, casas que uno ve en las películas así gigantes, esas con sus jardines preciosos y grandes y con arcos y con fuentes y todo, pues no necesariamente, los jardines se adaptan a las condiciones y al espacio con el que se cuenta. Pueden hacer jardines en todo tipo de lugares, lo único necesario es un poquito de creatividad. Voy a empezar desde lo más externo hasta lo interno, es decir, desde el exterior de la casa hasta el interior y bueno, ya el escritorio. Empezando desde afuera, se separan unas construcciones de otras o se bordean con cercas. Cercas, muros, piedras, vallas, puertas, alambres de púas, rejas. Le quita un poco de belleza a la ciudad. Entonces, en vez de usar este tipo de separadores, ¿por qué no usar plantas? O decorar estos separadores con plantas. En este caso se puede hacer lo que se llaman las cercas vivas. Las cercas vivas son cercas que se hacen con plantas. ¿Qué tipo de plantas? Bueno, pueden ser arbustos o árboles que se podan y se les da la forma que uno necesite, que uno requiera, y se los planta con cierta densidad para el fin que uno quiera. Ellos tienen muchas funciones, como proveer privacidad, complementar la belleza natural de los hogares. También se pueden esconder así o disimular algunas características del lugar que uno no desea mostrar mucho. También amortiguan el ruido de las ciudades, esto es buenísimo. También te filtran el aire. Y se ven muy bonitas, añaden interés, añaden belleza a la propiedad. Pero aparte de estas que se hacen plenamente con plantas, también hay otra opción para separar o bordear unas construcciones que serían los jardines de rocalla. Entonces los jardines de rocalla son jardines que se hacen en rocas con plantas que pueden vivir en este tipo de condiciones. Normalmente son pequeñitas, son compactas, normalmente trepadoras así rastreritas y se pueden meter entre las rocas. Son bastante resistentes. Entonces este tipo de plantas puede ser, por ejemplo, para decorar muros ya existentes o crear de cero muros con jardines incrustados. Cuando uno va a entrar a una propiedad, lo primero que encuentra son unos espacios que normalmente están muy desaprovechados. Casas muy bonitas y con una decoración interior perfecta, pero cuando uno las mira por fuera, realmente el espacio exterior no combina con el espacio interior, no refleja la belleza de la casa. ¿A qué espacios me estoy refiriendo? Por ejemplo, a los caminitos de la entrada, o a este espacio cerca a las puertas o a las ventanas de entrada, o alrededor de los parqueaderos, y todos esos espacios son desaprovechados y se ven tristes, se ven solos, y pueden hacer jardines muy bonitos que complementen la belleza de la construcción. Ya sea una casa, un apartamento, un local, bueno, lo que sea. Estos espacios se pueden aprovechar, así sean muy pequeñitos. Hay diferentes formas de hacer jardines en esos lugares. Depende del suelo que uno tenga, si uno tiene suelos blandos o suelo duro. ¿Qué quiero decir con eso? Suelo blando, pues es que ustedes tengan suelo como tal y que puedan cultivar las plantas directamente en el suelo. Suelo duro ya serían, por ejemplo, si tienen un espacio que está pavimentado, baldosas, de madera, roca. Ese suelo que uno no puede abrirlo con una pala y sembrar plantas directamente allí. En este tipo de espacios lo que se pueden hacer son jardines en macetas, en jardineras o todo tipo de recipientes. jardines. Tiene muchas ventajas hacer jardines en este tipo de lugares, le agregan valor a la propiedad, enfatiza puntos de las construcciones que uno quiera resaltar, también esconde cosas que no le agradan mucho de la propiedad. La conexión entre el exterior y el interior de una casa o de una construcción serían, por ejemplo, las ventanas. Pueden tener plantas en una ventana. ¿Por qué? Pues porque hay acceso a la luz, que es uno de los requerimientos necesarios de las plantas. ¿Cómo se puede hacer? Depende del tipo de ventana, depende del estilo de ventana que usted tenga y pues del estilo que le guste. Pueden colocar macetas en la base de la ventana. También se pueden colocar macetas colgantes alrededor, plantas en la base de la ventana, pero también colocar soportes alrededor para entrenar a las plantas rodeen esa ventana exterior. También se pueden hacer jardines de balcones de muchas formas. Por ejemplo, también usar jardineras o macetas en la base. También se pueden usar macetas colgantes. Inclusive hay algunas que son las macetas de balcón, que son especialmente adaptadas para colocarlas en las barandillas, en las barandas de los balcones. A la medida que se pueden colocar y se adaptan muy bien, son se y entonces no se caen. Y también se pueden hacer muros verticales. Otra parte de la casa que conecta el interior con el exterior y que usualmente está expuesta serían las azoteas y los techos verdes. Las azoteas son la parte más alta de las construcciones. Normalmente no tienen nada, sino que son así, se dejan pues expuesta a la intemperie, no se les hace mayor cosa, no son bastante agradables, pero son espacios desaprovechados porque pues tienen acceso a la luz, tienen acceso a agua, entonces se pueden hacer jardines bastante bonitos. ¿Y qué ventajas tiene hacer jardines en las azoteas y en los techos? Bueno, reducen los extremos de la temperatura, entonces extremos así que cuando los días muy calurosos son muy fríos, amortiguan esos cambios de temperatura tan extremos. Reduce el impacto del agua cuando hay lluvias torrenciales, es como amortiguan todo ese peso del agua. Y lo atrapan, no atrapan parte del agua que cae. Se ve muy bonita la construcción, es una parte que normalmente se desaprovecha y con plantas llama la atención y hace que los ojos se puedan ir para esos lugares. Y además pues puede aprovechar ese espacio para tener plantas y para limpiar un poco la ciudad y para tener plantas comestibles o para hacer un lugar acogedor en el cual puedan pasar más tiempo en las azoteas. Hay de todo tipo de modelos, se pueden hacer techos verdes a la medida o con plantas o con camas de cultivo, bueno, depende del tipo de azotea y del techo verde que usted desee. Otro espacio que conecta el exterior con el interior sería los patios. Los patios normalmente tienen acceso a la luz, aunque algunos son cubiertos, pero tienen un limitante y es que tienen sustrato duro. Entonces normalmente están pavimentados o tienen madera o cemento o, bueno, baldosas. Entonces allí, a pesar de que parece un hábitat inhóspito para las plantas, no lo es. Se pueden hacer jardines con macetas. La ventaja de hacer jardines con macetas en los patios es que se pueden mover, se pueden decorar, se puede hacer todo tipo de conjunto y se ve bastante agradable. Y se pueden colocar como mesitas y sillitas para compartir o para sentarse y relajar y leerse un libro. Entonces son espacios que normalmente se dejan para guardar cachivaches, pero se puede utilizar para otras cosas. Entonces, como ves, hay muchísimas alternativas para tener jardines en la ciudad, sin importar si tienes mucho o muy poco espacio. El límite es tu creatividad. Pasamos desde afuera, desde la barrera, pues sería la cerca. Pasamos por los jardines exteriores, que pueden ser tanto de macetas como ya en la tierra. Pasamos por todos esos espacios que conectan el exterior con el interior de la casa, que serían los patios, las azoteas, los techos, los balcones y las ventanas. En este capítulo quería hablar de todos los tipos de jardines que existen, pero es demasiado amplio el tema, entonces lo dividí en dos partes. Esta sería la primera parte, que serían los jardines de exterior o los jardines que conectan el exterior con el interior de la casa. Son esos lugares en los que se utilizan plantas de exterior, que son más expuestos a la luz, que tienen cierto contacto con el exterior. En el próximo capítulo hablaremos de las plantas de interior. Estas son las que están adentro de la casa, o del apartamento, o de la oficina, o del consultorio, o bueno, cualquiera que sea la construcción, son plantas que están en el interior. Eso fue todo por hoy, espero que te haya gustado este capítulo y también todos los capítulos del podcast que llevo hasta el momento. Si tienes algún comentario o alguna sugerencia de algún tema que te llame la atención y que quieres que hable aquí, puedes escribirme a niaflora.com/contactar, niaflora.com/contactar. Entonces cualquier sugerencia de algún tema que quieras que hable, ahí cualquier pregunta, saludo, bueno, cualquier cosa que necesiten, ahí es donde me pueden contactar. También, si les ha gustado, si quieren que continúe con esta labor, pues les agradecería de corazón si ustedes me dan una valoración de 5 estrellas en iBooks, en iTunes, cualquier reproductor de podcast del cual me estén escuchando, porque esto ayudará a que más personas me conozcan y pues me motivará a seguir con esta labor. Y bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por estar ahí al otro lado, escuchándome. Sigamos cultivando juntos en la ciudad. Adiós.